Soy un hambriento herbívoro, yo como plantas y alguna flor. No como nada que se mueva, tan solo hierbas de la selva. Soy un hambriento herbívoro, raíces, brotes, qué sabor. Yo como muchos vegetales, los bichos nunca son iguales. Con este cuello yo podré las hojas alcanzar. La dentadura de algunos es espectacular. Puedo comer, no hay que temer, puedo comer. Soy un hambriento herbívoro, todo lo verde es mi pasión. Si le echo el ojo algo rico, me lo llevo hasta el pico. Soy un hambriento herbívoro, semillas, ramas, qué sabor. Me gustan mucho las palmeras, menos los bichos que hay en ellas. Si tengo ganas de comer, comida y por doquier. La norma que yo sigo es, si es verde estará bien. Puedo comer, no hay que temer, puedo comer. Puedo comer, no hay que temer, si es verde estará bien.